buenas tardes. Con esta hardcoreada y a falta de mayor inspiración en lo musical, arranca una nueva edición de Anábasis en riguroso directo, siendo las 6:00 de la tarde del lunes 30 de enero de 2017, y desde los estudios centrales de Ciudad Naranco estáis escuchando Radio Cuca, la emisora libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM para zonas privilegiadas de la heroica, benemérita, muy leal y toda esa mierda de Oviedo y alrededores, y para todo el planeta a través de www.radiocuca.org. Anábasis es un programa dedicado a la historia, con predilección hacia cuestiones relacionadas con la lucha de clases, procesos, grupos, rupturas, discusiones, que se emiten en esta casa todos los lunes, pero que también forma parte de las parrillas de Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile y Radio Activa de Alcoy, así que quizá nos oyes gracias al trabajo de los compañeros de estos medios. Puedes acceder a todas nuestras grabaciones, a los 111 episodios anteriores, en nuestra web, anabasis.radiocuca.org, y para cualquier crítica, sugerencia o comentario de cualquier tipo, escribirnos a anabasis@radiocuca.org o llamarnos al 985-2981-37 si nos oyes en directo. No estamos realizando emisiones con toda la frecuencia que desearíamos, pero bueno, mal que bien, aquí estamos. Y en la tarde de hoy vamos a hablar en torno a un gran libro, a un documento excepcional que recientemente han editado los barceloneses de Descontrol, En el país de la mentira desconcertante, libro de Ante Chiliga, una emisión, por tanto, que viene como anillo al dedo para este 2017, que contempla pues el centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Acontecimiento al que de todas maneras supongo que nos volveremos a acercar de alguna manera en los meses siguientes, como alguna vez lo hemos hecho en el pasado. Para ello hemos echado mano de la ayuda de Nacho, responsable de la web Salud Proletarios, que es el traductor también de esta edición del libro de Ante Chiliga, En el país de la mentira desconcertante, 10 años tras el telón de acero, cuya primera edición salió en Francia en 1938 y que básicamente es el testimonio y, bueno, son el testimonio y las reflexiones de Chiliga de su experiencia en la Unión Soviética entre 1926 y 1935, de los cuales los 5 últimos años los pasó en la cárcel. Un testimonio precioso de la realidad soviética por parte de un militante comunista que había tenido responsabilidades en el PC de Yugoslavia, y un choque tremendo, desconcertante, con la realidad del capitalismo soviético y la explotación del proletariado en el altar del desarrollo de la economía. Y en torno a los diversos ejes que conforman la trayectoria vital de Ante Chiliga y de esta experiencia personal e histórica, nos hablará Nacho en los siguientes minutos. Sin más, con él os dejo. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de nada, ya que habéis o has hecho la traducción, háblanos, si quieres, de Salud Proletarios, de vuestra perspectiva, otros trabajos que hayáis realizado. Sí, bueno, pues Salud Proletarios es en realidad un proyecto de carácter personal que no aspiraba a ser más que una pequeña contribución al estudio de la izquierda comunista y la teoría del marxismo revolucionario. Bueno, yo creo que es bastante importante conocer... Dime. No dije nada. Ah, perdona. No, creo que es bastante importante conocer, digamos, las experiencias pasadas de los movimientos proletarios y revolucionarios para, si queremos tener el presente también una perspectiva adecuada, ¿no? Y poder transformarlo. Y yo, conforme me iba adentrando en este estudio de las pasadas experiencias revolucionarias, me iba percatando de que, bueno, no había mucho material disponible en castellano, y pensé que, bueno, ya que me he estado obligado a leer textos en otros idiomas, sobre todo en francés, pensé que merecía la pena hacer un pequeño esfuerzo y redactar la traducción y compartirla por internet. Y, bueno, aunque el resultado es un poco caótico, porque conforme yo me iba interesando en un cierto tema, en un cierto grupo, en un cierto escrito, pues iba traduciendo y lo iba publicando. Bueno, y además hace varios años que no publico nada nuevo por falta de tiempo para todo. Pero bueno, creo que se pueden encontrar cosas interesantes, las que a mí más me gustan, por así decirlo, son perdón, algunos textos de Marx y Engels que prácticamente son desconocidos en castellano, como están Los comunistas y Karl Heisen, la revista comunista de 1847, o algunos artículos sobre la Revolución de Junio de 1848 en París, publicados en la Nueva Gaceta Renana. Y bueno, en todos estos queda bien sintetizado lo que es el pensamiento revolucionario de Marx y Engels y su teoría de la lucha de clases. También podemos encontrar algunos de los textos históricos fundamentales de la izquierda comunista italiana que reflejan su desarrollo como corriente marxista en su lucha contra el estalinismo en los años 20 y 30. Documentos de la izquierda bolchevique, como el manifiesto del Grupo Obrero de Miasnikov de 1923, que se incluye también en el libro que se ha publicado ahora de la editorial Descontrol, de Ciliga. Documentos de una desconocida, pero que es bastante interesante, a mi juicio, una fracción belga de la Izquierda Comunista Internacional, que es un grupo que estuvo ligado en los años 30 a la Izquierda Comunista Italiana, a los grupos de la inmigración, a los que publicaban Bilan en Francia y Bélgica, y bueno, que tienen textos como la guerra de España, los problemas del periodo de transición o los problemas de la moneda, que a mi juicio son bastante interesantes. También he traducido una recopilación de artículos de Honorato Damen, que se ha publicado hace poco en Italia y Francia, y que recoge una parte de su polémica con Bordiga, hasta que se produjo la ruptura entre los dos y la escisión de 1952. O el propio libro de Anteciliga, En el país de la mentira desconcertante, al que, bueno, yo llegué pues a través del estudio de la izquierda bolchevique. Pues este libro, que cuenta sus memorias de su paso por Rusia, es una fuente que se recoge en varios trabajos, ¿no? Y como en sí mismo constituye un alegato contra el estalinismo como régimen supuestamente proletario, pues me pareció que era oportuno traducir toda la obra, que aunque, bueno, es diferente un poco al resto de textos que he traducido, que son más ensayo, teoría política, pero bueno, en cualquier caso es un interesante testimonio, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, entrando con el propio Chiliga, ¿quién es este hombre? Y bueno, antes de este viaje a la URSS a mediados de los años 20, ¿cómo se había iniciado, qué trayectoria había seguido en la actividad revolucionaria? Ajá. Pues bueno, la biografía más completa que yo conozco de antes Chiliga es la que firma Philippe Burrenet, que se puede encontrar en internet en una web que se llama Left Wing Communism. Y bueno, la biografía lleva por título Un itinerario ambiguo, y fue escrita en poco después de la muerte de Ciliga en 1992. Resumiendo mucho, podemos decir que Ciliga fue un, bueno, sí, como tú dices, se dice Ciliga, pero a mí me sale siempre Ciliga, pero bueno. Fue sí, dirigente no tengo muy claro cómo se dice, vamos. Por lo visto se dice Ciliga, sí, pero bueno. En cualquier caso, fue un dirigente comunista yugoslavo que se pasó al trotskismo durante su estancia en la URSS a partir de 1926, y posteriormente, estando preso en las cárceles soviéticas, evoluciona hacia posturas críticas con Trotsky y cercanas a las de los grupos de la izquierda comunista. Uh-huh. En esta época, cuando logra abandonar Rusia, en 1935 llega a París, en 1936-37 escribe este libro, En el país de la mentira desconcertante, que según Burrinet es donde se condensa lo mejor de Chiliga, que en los años posteriores ya se gira hacia el nacionalismo croata. Antes Chiliga nace en Istria en 1898, que por aquel entonces es una provincia del Imperio Austrohúngaro. Nace en una familia de campesinos croatas y se interesa ya desde muy joven, siendo estudiante, por la cuestión nacional croata y yugoslava. A partir de 1914, cuando pasa unos meses en la ciudad industrial checa de Brno, se empieza a interesar por la cuestión social y obrera. Y bueno, ya como tantos otros, al calor de la revolución de octubre en Rusia se pasa al socialismo internacionalista y bueno, en esos años ya forma parte del Partido Socialista de Yugoslavia. Y bueno, entre 1914 y 1926 Ciriga va a estar viajando por diversos países europeos, cambiando frecuentemente de residencia, o bien porque la represión le obliga a huir, o bien porque sus obligaciones militantes le obligan a trasladarse de un lugar a otro, ¿no? En 1919, pues al pertenecer a la fracción de izquierda del Partido Socialista Croata, bueno, digamos que la represión le obliga a abandonar Croacia, llega a Hungría en plena revolución. Al año siguiente, en 1920, se encuentra en Italia, en Istria, cuando se producen los acontecimientos revolucionarios también en Italia. Allí conoce la reacción fascista y es detenido y pasa el invierno en la cárcel. Más tarde, al salir de prisión, continúa sus estudios y la actividad revolucionaria, ya en la que colabora en la fundación del Partido Comunista de Yugoslavia, y poco a poco va ascendiendo en la jerarquía de este partido. En 1922 asume el cargo de secretario de la sección croata y hacia 1925 ya forma parte del Comité Central. Bueno, evidentemente, pues este ascenso de Ciriga en la jerarquía del Partido Comunista de Yugoslavia, en una época en la que los distintos partidos comunistas están controlados por la Internacional desde Moscú, pues significa que en aquella época Ciriga no discrepaba para nada de la política oficial del partido ruso, ¿no?, que ya estaba orientada desde diciembre de 1925 hacia la política stalinista de socialismo en un solo país. Y bueno, por lo que cuenta Ciriga, como decimos, no parece que no estaba al tanto de las luchas que se desarrollaban en el partido bolchevique ya desde los años 20, ni de los problemas y las discusiones que se habían producido en la Tercera Internacional antes de su llegada a Rusia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué decide viajar hacia la URSS? Bueno, a Ciriga le invitan a ir a Rusia, a Moscú, en otoño de 1926 para dar clases en la escuela del partido yugoslavo, ahí, y para trabajar en la sección yugoslava de la Internacional. Pues, bueno, a Ciriga le habían expulsado de Yugoslavia por tener pasaporte italiano, porque después de la Primera Guerra Mundial, Istria pasa a formar parte de Italia, y entonces, bueno, Ciriga se convierte en ciudadano italiano, y el gobierno yugoslavo aprovecha este hecho para expulsarle de Yugoslavia. Y bueno, aparte, según cuenta el mismo al principio del libro, él siempre, desde que se produjo la revolución bolchevique, siempre había querido viajar a Rusia para conocer la experiencia soviética. Y además, en la época en la que le invitan, en 1926, pues, según cuenta él también el libro, las derrotas del movimiento comunista le invitaban a profundizar en la táctica y pensaba que viajar a Rusia también podía ser útil. Pero bueno, el año que Ciriga llega a Rusia, las luchas internas en el partido ruso están provocando cambios en la política internacional, del internacional, digamos, perdón, que afectan al partido de Yugoslavia. Que por aquel entonces Stalin estaba rompiendo su alianza con Zinoviev y Kamenev. Zinoviev era el dirigente del internacional y es sustituido por Bujarin. Y entonces la internacional comunista cambia su política en lo referente a Yugoslavia. Hasta entonces, digamos que la fracción de izquierda de la que Ciriga formaba parte y que estaba en la dirección del partido yugoslavo se oponía a las posturas proserbias en Yugoslavia y defendía un proyecto de federación de repúblicas yugoslavas, que según decían debía estar compuesta por 5 repúblicas nacionales y 2 repúblicas mixtas. Y que era, bueno, estos proyectos que defendía Ciriga eran contrarios al predominio serbio en Yugoslavia, como hemos dicho, ¿no? Y bueno, con el cambio en la política del internacional comunista, la fracción de izquierda es aparta de la dirección y esta pasa a una fracción de derecha que defiende posturas proserbias. Bueno, entonces, al llegar a Rusia, Ciriga, aunque apoya la orientación general de la política del Comité Central del Partido Comunista de Rusia, ya dirigido por Stalin, aunque como estamos viendo ya con alianzas cambiantes, como militante del Partido de Yugoslavia, acaba de sufrir las consecuencias de esa política, ¿no? Acaba de ser apartado de la dirección por decisión del Internacional Comunista y bueno, se encuentra en una buena situación para abordar las cosas desde una postura crítica, digamos, ¿no? Además es consciente de, claro, al haber caído en desgracia en el partido yugoslavo y al ser invitado a Rusia, piensa que si viaja a Moscú se puede perder su libertad de movimiento, pero bueno, en cualquier caso, sus deseos de conocer el país de los soviets prevalecen y decide viajar. Sí, ¿cuáles son sus primeras impresiones, tanto a nivel político como más a nivel de la vida cotidiana? Bueno, Siliga cuenta que al llegar a Moscú lo primero que le llama la atención fue el atraso del país y la desmoralización de los trabajadores. Cuenta la primera anécdota que cuenta es la que al salir de la estación intenta coger un taxi, pero no encuentra ninguno, solo encuentra Simones. Y además, bueno, las anécdotas que le cuenta el cochero no le sorprenden un poco, ¿no? Y a nivel político, lo que cuenta, lo que más le sorprende es el trato que se daba a las minorías en la organización del partido y los métodos de, bueno, pues de amenazas, intimidación y, en definitiva, de terror que se empleaban con ellas, ¿no? También comenta la mala impresión que le produce la institución de la Internacional Comunista y los funcionarios que trabajan en ella, que carecen absolutamente de espíritu crítico. Bueno, Siliga está en Moscú junto con otros 30 o 40 militantes yugoslavos. Muchos de ellos son obreros y trabajan en las fábricas de Moscú. Y bueno, pues estos obreros también le cuentan a Siliga en qué condiciones viven y trabajan los obreros de Rusia. Al ser miembro del partido, pues, bueno, le llama la atención el arribismo imperante, ¿no? En el partido, en general la falta de crítica. Y bueno, en fin, las observaciones de sus primeros meses le llevan a la conclusión de que la evolución del socialismo se ha detenido definitivamente. Y bueno, tiene la impresión pesimista de que todo está perdido. Bueno, durante todo el libro, Siliga, bueno, describe todas las capas sociales con las que tiene oportunidad de conocer, y sus comportamientos y mentalidades. Pues bueno, como he dicho, como miembro del partido, conoce a los burócratas que dirigen el Estado, está interesado también en los trabajadores y en su opinión. Más tarde le van a obligar a mudarse a Leningrado y va a trabajar de profesor y va a poder conocer a estudiantes y una vez en prisión conoce a individuos de todas las clases y procedencias, ¿no? Entonces, en el libro da una visión general de Rusia que yo creo que es bastante, bastante buena. Es un periodo, como apuntabas, de transformaciones muy importantes de todo tipo en la Unión Soviética. ¿Sobre qué ejes van a comenzar a articularse estas discrepancias de Siliga? Y, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que le va a conducir a prisión? Pues sí, efectivamente Rusia está atravesando todo tipo de dificultades y de transformaciones, bueno, que plantean cuestiones a dos niveles, creo yo, importantes, ¿no? Que también se trata en el libro, que por un lado están las medidas económicas que hay que adoptar en un periodo que supuestamente era de transición del capitalismo al comunismo, unas medidas que hay que adaptar además a una revolución que está en retroceso internacionalmente, que ha quedado circunscrita en un único país, en el contexto además de ese país tiene una economía atrasada, aislada y además destruida tras los 7 años de guerra que fueron entre 1914 y 21, que termina la guerra civil. Y por otro lado está también la cuestión de los métodos y la política a adoptar por el partido al que la revolución ha llevado al poder, ¿no? En un momento en que, pues, todas estas condiciones materiales están en contra, casi a todos los niveles, y cuando incluso el impulso que suministra la militancia proletaria de base también está diezmado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente, perdón, al poco de llegar, bueno, cuando llega prácticamente este Siliga a Moscú, Rusia está atravesando una crisis económica bastante importante, que conlleva incluso grandes problemas de abastecimiento en las ciudades. Y bueno, pues esta crisis y sus consecuencias terminan provocando que los dirigentes de la burocracia abandonen la nueva política económica y empiecen a poner en marcha el primer plan quinquenal a partir de 1929, que bueno, se basa en la, como sabemos, en la concentración de recursos en manos del Estado, en la colectivización de los campos, etcétera, etcétera. Y como cuenta Siliga, la propaganda oficial del régimen soviético envuelve todos estos cambios en una especie de fraseología demagógica contra los capitalistas privados y los kulaks y a favor de la democracia. Y esta propaganda incluso llega a convencer a Siliga de que la política burocrática puede rectificarse y puede enmendarse, ¿no? Pero bueno, posteriormente evidentemente ve que no y comprende que la burocracia es perfectamente capaz de hacer lo contrario a lo que dice, ¿no? Y bueno, pues todo esto le va empujando, todas estas vivencias le van empujando poco a poco hacia las ideas y hacia, sí, apoyar a la posición de Trotsky, ¿no?, en los años 1927 y 1928. Hacia 1928, pues todos los debates sobre la cuestión económica y la cuestión que están ligados también con la cuestión campesina, pues empiezan a acercar a Ciliga y a sus compañeros, algunos de sus compañeros yugoslavos, a la posición de Trotsky, como estábamos diciendo, ¿no? Pues bueno, pensaban que Trotsky tenía razón, por lo menos en lo que se respecta a la cuestión campesina. Y bueno, sí, en estos años también son los que Ciliga se empieza, bueno, en general los comunistas yugoslavos que viven en Rusia se empiezan a interesar por cuestiones que van más allá de la cuestión nacional yugoslava, ¿no? En las luchas internas en Rusia, la política internacional, que también estaba relacionada con las luchas internas de Rusia, la política internacional comunista, me refiero, pues todo esto le van dando una visión más amplia y hace que se interese por temas que hasta que llega a Rusia no le habían interesado, ¿no? Y había permanecido centrado en lo que es la cuestión nacional de Yugoslavia. Y bueno, de todas formas, aunque son las cuestiones rusas las que le acercan al trotskismo, al final van a ser las cuestiones yugoslavas y los acontecimientos que se producen en Yugoslavia los que le lleven, digamos, a expresar abiertamente su oposición. Porque bueno, ya cuando Ciliga y sus compañeros ya habían empezado a organizarse como grupo de oposición, un poco más tarde, en enero de 1929, se produce un golpe de Estado en Yugoslavia y el rey asume poderes dictatoriales. Y bueno, la política del internacional en Yugoslavia se revela como un completo fracaso. Los líderes que había impuesto Moscú o bien huyen o bien pasan al servicio de la policía y abandonan el movimiento obrero a la represión. Y bueno, pues en estas circunstancias el grupo yugoslavo de oposición, del que forma parte Ciliga y que se encuentra en Moscú, pues toma la iniciativa y plantea abiertamente una crítica dentro del internacional a los dirigentes comunistas yugoslavos, lo que equivale a una crítica a la política de la propia internacional. Y bueno, pues esta actitud provoca que se abra un expediente dentro del partido y se forme una comisión para estudiar el caso, que finalmente decreta la expulsión de 3 militantes yugoslavos durante un año del partido y diversas sanciones al resto. Ciliga está entre los que son expulsados y además se le obliga también a abandonar Moscú en otoño de 1929. Pero bueno, como los militantes yugoslavos siguen en libertad, siguen organizados, y Ciliga, al que se le obliga, como hemos dicho, a irse a vivir a Leningrado, donde estará trabajando de profesor, en la primavera de 1930 viaja unos días a Moscú para continuar su actividad de oposición, y al volver a Leningrado, poco después ya le detienen definitivamente y le meten en la cárcel. Curiosamente cuenta que durante estos meses, entre que se empieza a instruir el caso y hasta que le detienen y le meten en prisión, es cuando le ofrecen por primera vez un trabajo interesante como investigador y como profesor de la universidad. Y bueno, comenta que este es otro de los métodos que empleaba la burocracia para corromper a los disidentes, intentando comprar su capitulación con una vida acomodada, ¿no? Bueno, también comentar que los meses que se pasan en Leningrado se hospedan en la casa del partido, o sea que convive junto al resto de dirigentes de la burocracia soviética, y esto le permite, bueno, pues saber cuál es su mentalidad y sus costumbres, y en algún capítulo del libro también la refleja. Va a pasarse 5 años en diversos penales, entre el 30 y el 35, ya sea en los Urales, en Rusia Central y también en Siberia. ¿Cómo eran las condiciones de reclusión en los penales que por los que deambula? Bueno, sus primeros 5 meses de detención los transcurre en la prisión de Leningrado, primero en una celda con un solo compañero, y luego en una galería junto a presos que se llaman comunes, aunque muchos estaban detenidos por la arbitrariedad política de la burocracia, pero bueno, el régimen los tenía por presos comunes. Porque bueno, en Leningrado es donde se desarrolla el juicio contra Ciliga y el resto de sus compañeros, y también los interrogatorios y etcétera, etcétera, ¿no? Los meses que se pasa en Leningrado, junto a los presos comunes, conoce a diversos grupos de represaliados, los ingenieros, los religiosos, algunos acusados de esconder oro, los académicos. Bueno, tiene un capítulo en el libro en el que describe estos distintos grupos y las distintas salvajadas que se cometieron con ellos. Y cuenta también, como cosa curiosa, que aunque todos estaban allí en la cárcel por la represión del régimen, Zilliga cuenta que él era el único que se oponía, que hablaba abiertamente en contra de ese régimen, y comenta que esto se debía a su condición de preso político y concretamente además también a de preso extranjero, ¿no? Digamos que los presos políticos disfrutaban de mejores condiciones que el resto, incluso entre los políticos, los extranjeros, pues todavía tenían cierta mejoría. Y bueno, pues una vez el juez dicta condena a Zilliga y sus compañeros, que finalmente serán 3 años de prisión, pues son trasladados a, como dices, a una cárcel en los Urales, a un aislador político que se llamaba, bueno, situado en Verne-Uralsk, que era, bueno, un aislador político donde estaban recluidos los presos políticos, en total unos 200, 250, según la temporada, entre comunistas, anarquistas y socialistas de todo tipo de tendencias, ¿no? Las condiciones de vida, pues bueno, pues en una cárcel de los Urales, como es lógico, eran bastante duras, como cuenta Zilliga: el frío, poca alimentación, falta de vestuario, pero sin embargo, te cuenta también, eran mejores de las que disfrutaban los presos comunes en otros lugares, que no estaban encarcelados por su actividad política, ¿no? Y sí, bueno, una de las partes más interesantes del libro es en la que Zilliga narra la organización de los presos políticos en la cárcel, que, bueno, una organización que abarcaba, entre otras cosas, pues la correspondencia interna, o la edición de prensa escrita, ¿no? Bueno, cuenta que la organización del correo dentro de la prisión, entre las diferentes salas y plantas, era una tarea común que llevaban a cabo los distintos presos, tanto comunistas, anarquistas, como socialistas, etcétera, etcétera. Y, bueno, para el resto de cuestiones, según comenta, ya se organizaban por separado. Pues parece ser que los comunistas pensaban que los anarquistas y los mencheviques eran contrarrevolucionarios, entonces, bueno, solo se organizaban con ellos para el correo. Luego, cada grupo ideológico, por así decirlo, gestionaba colectivamente el dinero que llegaba del exterior y disponía de un comité de representación que trataba los asuntos con la administración. Y aparte de esta organización, digamos, para las cuestiones cotidianas, los presos también se dividían entre distintas agrupaciones políticas, ¿no? Dentro de los comunistas había un grupo de trotskistas, que eran la mayoría, había también un grupo más pequeño de centralistas democráticos y había también un pequeño núcleo del grupo obrero de Miasnikov, cuyo manifiesto ya hemos dicho que se incluye en el apéndice. Y bueno, el resto, los mencheviques, los anarquistas y los socialistas revolucionarios, que sumaban entre 50 y 80 presos, según comenta Zilliga, pues también tenían su propia organización política, ¿no? Bueno, según comenta Zilliga, por ejemplo, para hacernos una idea de la complejidad hasta cierto punto de la organización en prisión, comenta que al llegar existían, dentro del grupo trotskista, existían tres tendencias: una fracción de derecha, una fracción de centro y una fracción de izquierda, cada una de las cuales tenía su propio programa, y además la fracción de izquierda, en la que entrará a formar parte Zilliga cuando llegue, publicaba su propio órgano de prensa. Y bueno, pues evidentemente 250 presos políticos aislados en una prisión de los Urales, pues a lo que se dedicaban era sobre todo al debate político, ¿no? Organizaban asambleas y publicaban diversos periódicos y hablaban, cuenta Zilliga, que hablaban con total libertad de todo tipo de cuestiones en las que fuera de la prisión no se podía hablar, porque reinaba una absoluta falta de libertad de expresión y un régimen de terror tanto dentro del partido como en general en toda la sociedad rusa, ¿no? Y comenta que, bueno, que el aislador era un auténtico parlamento ilegal, en palabras de Zilliga. Sí, con este nivel fascinante, ¿no?, de discusiones, de grupos, que bueno, lo ilustra en definitiva con esa reflexión sobre que estas prisiones eran lo único que quedaba de la Revolución Rusa, ¿no? Sí. Es una parte curiosa, claro, que de todo lo que debatían, todas las cuestiones que debatían dentro, evidentemente al estar preso sin poder incidir en la sociedad, ¿no? Pero claro, gente que siempre había estado interesada en esas cuestiones y que se devanaba los sesos por comprender los cambios y las transformaciones que se estaban produciendo en Rusia, ¿no? Sí, en relación con esto, bueno, estos años en prisión están jalonados por una serie de rupturas, se puede decir, programáticas, más o menos traumáticas, desde la ruptura con el trotskismo hasta el cuestionamiento completo de la figura de Lenin. ¿Puedes hablarnos un poco de ello? Sí, pues, como te he comentado, cuando Chiliga llega al aislador político, entra a formar parte de la fracción de izquierda del grupo trotskista que existe en el aislador, que publica su propio órgano de prensa. Y al cabo de un año, las fracciones de derecha y de centro del grupo trotskista obligan a esta fracción de izquierda a dejar de publicar su periódico o a disolverse. Y al final esta fracción se escinde y en el aislador se forman dos grupos trotskistas independientes, por así decirlo. O sea que, bueno, ya, digamos, Trotsky se sitúa en lo que es la izquierda del trotskismo, podríamos decirlo así. Y en verano de 1932, cuando llegan al aislador los últimos documentos que había escrito Trotsky, entre ellos su esbozo de programa de oposición, es cuando se produce la ruptura definitiva de Chiliga con los trotskistas. Bueno, pues Chiliga cuenta que en esos documentos Trotsky hablaba de que en Rusia, con la industrialización del plan quinquenal, había entrado en una primera fase de evolución hacia el socialismo y definía el Estado ruso como un Estado proletario, cosas que chocaban a Chiliga enormemente, ¿no?, por todo lo que había estado viendo y viviendo. Y bueno, al entrar en el aislador, entra por primera vez en contacto directo con viejos militantes de la oposición comunista que habían ya desplegado una política de oposición en los años 19, 20 o 21, ¿no? Entonces puede conocer posturas políticas de las que hasta entonces probablemente no sabía nada y empieza también a analizar los problemas del pasado, no solo los presentes, los problemas de los primeros años de la revolución. Y todo esto lo narra eso en el capítulo que se titula Lenin también, que quizás es el más conocido, en el que describe a los distintos grupos de comunistas de izquierda que existían en el aislador y que habían, bueno, que se remontaban a la época de los 20 y que todavía seguían organizados en el aislador, como los decistas, que bueno, son los centralistas democráticos, la oposición obrera o el grupo obrero de Miasnikov, ¿no? Y bueno, en el capítulo de Lenin también es donde Chiliga aborda con más profundidad quizá todos los problemas que se desprenden de todo lo que ha contado antes sobre Rusia, ¿no? Porque parece que va un poco, por decirlo así, al origen, a la época de 1919, 2021. Bueno, creo que las críticas que plantea Chiliga a la política de Lenin están bien planteadas y sí, efectivamente se trata de un proceso traumático para alguien que desde su juventud siempre se ha mirado a Lenin con absoluta veneración como líder de la revolución, ¿no? Y bueno, aunque el libro no es un ensayo, por así decirlo, sobre la caída de la revolución rusa, sí que invita, por todo lo que plantea y por cómo lo comenta, sí que invita a estudiar la cuestión, desde luego. El año 1921, yo creo que lo comenta ya Chiliga, es un año bastante importante, que es un año que comienza con huelgas en Petrogrado y luego la revuelta de Kronstadt, que se produce mientras se está reuniendo el décimo congreso del partido, en el que se prohíben las fracciones y la oposición interna. Bueno, eso es un año, quizá, punto de inflexión igual de la revolución, no sé. En cualquier caso, es un tema que hay que estudiar. Y lo que comenta Chiliga de esta prohibición de las fracciones y de la oposición interna en el Partido Comunista Ruso, en el décimo congreso de 1921, a mí me parece interesante porque constata que antes el Partido Comunista no era un partido monolítico, sino que era un partido en el que existía un alto nivel de democracia interna que permitía incluso que las minorías, que las fracciones que situaban en minoría en la organización pudieran organizarse propiamente en fracción y publicar su prensa propia, ¿no? Que es lo que sucedió, por ejemplo, con la fracción de izquierda que se formó en 1918, en la que participaban pues Bujarin, Radek, Smirnov y otros militantes. Y bueno, entrando ya a hablar un poco de esta primera época de la revolución de los años 20-21, en el libro se incluye en el apéndice el manifiesto del grupo obrero de Miasnikov, que bueno, se denominaba Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso Bolchevique, que fue publicada en 1923 y que Zwilliga en el libro llega a comparar con el Manifiesto de los Iguales de Babez. Bueno, llega a comparar el papel que tienen uno y otro, ¿no?, a la hora de plasmar lo que es la decadencia del proceso revolucionario. La historia del grupo obrero del Partido Comunista Ruso, yo creo que casi se merece un programa entero, quizá de anábasis, es bastante interesante y desconocida, ¿no? En castellano yo creo que no hay casi nada publicado, y la publicación del libro de Zwilliga era una buena oportunidad para dar a conocer la existencia de este pequeño núcleo de comunistas de izquierda. Myasnikov era un viejo obrero bolchevique que planteó desde bastante temprano, los años 20 y 21, una crítica bastante dura a la política de Lenin y del resto de dirigentes bolcheviques. En 1923 forma con otros obreros el llamado Grupo Obrero, que publica inmediatamente su manifiesto. Y bueno, Myasnikov, a partir de 1923, lleva una especie de una vida bastante parecida a la de Zwilliga, pues estará preso entre 1923 y 1928, hasta que logra huir del exilio y ya viaja a Europa y reside en París hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y Zwilliga y Myasnikov incluso se llegarán a conocer en París cuando Zwilliga abandone Rusia, en un círculo de discusión política junto a otros militantes. Y bueno, en este manifiesto en el que se publica como apéndice en el libro, se expresan algunas de las críticas que realizaba el Grupo Obrero en aquellos años a lo que es la política de la burocracia bolchevique, ¿no?, que abarcan pues desde cuestiones internacionales como cuestiones internas del Partido Ruso, el régimen interno del partido, etcétera, etcétera. Algunas de sus posturas coinciden completamente con las críticas de grupos comunistas en Italia o en Alemania, como por ejemplo en la cuestión del Frente Único con los socialistas, que en aquella época era defendido por la dirección de la Internacional Comunista. Y en otras cuestiones el Grupo Obrero pues ya muestra ciertas particularidades que le sitúan un poco al margen, ¿no?, del resto de grupos de comunistas de izquierda, pues digamos, al ser un grupo ruso se ven obligados a afrontar unos temas que en otros países no tienen tanta urgencia, ¿no?, como es el control obrero de la economía, la importancia de los sindicatos para llevar esto a cabo. Y sí, bueno, el Grupo Obrero se caracterizaba por defender el control obrero democrático de los sindicatos, los soviets y el partido. Incluso llegaba a extender esta reivindicación de democrática al régimen político, ¿no?, defendiendo que los obreros pudieran elegir entre distintos partidos y que no hubiera una dictadura de partido único. Vale, pues bueno, queda ahí el guante lanzado quizá para hablar de esto en un futuro con más amplitud. Algún vistazo rápido hemos hecho en el pasado, pero sí, más así como brocha gorda, vamos. Y bueno, volviendo a Zwilliga, ¿en qué momento y en qué circunstancias un poco sale de prisión? Sí, pues abandona la prisión del legislador político de los Urales, lo abandona en mayo de 1933. Bueno, es una época en la que Hitler acaba de llegar al poder en Alemania y en Rusia Stalin acaba de desencadenar la primera ola de terror contra los comunistas, que será una especie de prólogo a la Gran Purga y los procesos de Moscú entre 1936 y 1938, que se van a llevar por delante a toda la vieja guardia bolchevique. Y bueno, en el legislador político todos estos acontecimientos provocan una serie de debates y realineamientos políticos, y Zwilliga cuenta de que justo antes de salir de prisión en primavera se había formado una federación de comunistas de izquierda en el aislador y que incluso él pudo participar en las discusiones que llevaron a la fundación. Y bueno, Zwilliga y sus dos camaradas yugoslavos habían sido condenados en principio a 3 años de prisión, y cuando ven que se acerca la fecha de su supuesta liberación, pues exigen ser liberados porque se huelen también de que les pueden mantener en la cárcel. En el aislador político, la sección comunista se solidariza con ellos e incluso llega a escribir un telegrama a Moscú de apoyo. Pero bueno, finalmente la GPU les prolonga la pena 2 años más, con el apoyo también de los dirigentes del Partido Comunista Yugoslavo, por otra parte. Les van a sacar de la cárcel del aislador de Verni Urals con engaños, diciéndoles que les llevan a Moscú, y sacan a los 3 presos yugoslavos, y ahí una vez fuera le separan, y a Zwilliga le llevan a la prisión política de Chelyabinsk, y allí se va a pasar 2 meses. Va a empezar una huelga de hambre en protesta para intentar evitar la prolongación de su pena, lo que es una medida que había acordado con sus compañeros de yugoslavos de cautiverio, que si no les liberaban empezarían una huelga de hambre, estuvieran donde estuvieran. Pero bueno, al final es alimentado artificialmente y no logra evitar que le deporten a Siberia. En Siberia pues ocupa un puesto de economista, parece ser, primero en la banca y luego en un trust. Y bueno, pues su experiencia ya siberiana constituye, ¿no?, ya otro libro, digamos, que escribió Tsiliga, su experiencia en las cárceles, en la cárcel de Verneurals y en Rusia, la narra en el libro en el país de la mentira desconcertante, y su experiencia en Siberia la narra en un libro que se titula Siberia, tierra de exilio e industrialización. Y bueno, pues en 1935, gracias a su ciudadanía italiana, que Tsiliga, después de la Primera Guerra Mundial, pasa a ser ciudadano italiano, gracias a su familia, a través de telegramas, con múltiples esfuerzos, logra obtener el pasaporte italiano y consigue finalmente ser expulsado de la URSS. Y en diciembre de 1935 se encuentra en Polonia, aunque según cuenta no sabía, antes de que le dejaran en Polonia, no sabía si le iban a fusilar, si le iban a mandar al Círculo Ártico, a otro campamento, etcétera. Va a ir a Francia, ¿no? ¿Y qué avatares va a sufrir la edición de este libro? Sí, llega a Francia. Antes de llegar a Francia, entra en contacto con la posición trotskista en Europa y con Trotsky, y bueno, publica su testimonio de la experiencia en Rusia, no el libro todavía, digamos, pero artículos publican en la prensa trotskista. Y bueno, Tsiliga propondrá a Trotsky organizar ayuda material y política a los deportados y a los presos rusos. Y bueno, en principio esta idea es acogida bien por Trotsky, aunque después no se va a hacer nada, porque Tsiliga lo que defiende es que se apoye tanto a los trotskistas, a los presos trotskistas o los represaliados trotskistas, como a los socialistas revolucionarios, a los mencheviques o a los anarquistas, pero Trotsky no está por la labor. Bueno, sí, efectivamente se instala en París a principios de 1936, y entre el 36 y el 37 escribe en el país de la mentira desconcertante. También colabora con la prensa trotskista durante un tiempo y también con la prensa menchevique. Y el libro se publica en 1938 y bueno, refleja que por aquel entonces, nada más salir de Rusia, la mayor preocupación de Tsiliga era dar a conocer por todos los medios la situación, su experiencia en los campos de concentración y la situación que vivían los presos en las cárceles rusas, ¿no? Entonces, con la publicación de este libro, pues adquiere cierta notoriedad. Y sí, bueno, como curiosidad, como dices, el libro, cuando los alemanes llegan a Francia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pues la Gestapo requisa el libro, pero bueno, parece ser que ya se habían hecho algunas traducciones al inglés y al ruso. Y bueno, el libro se publica en 1938 y en 1941 es cuando termina la segunda parte, que se centra en su experiencia en Siberia. Sí, leí este capítulo de Lenin, por lo que tengo entendido, no aparecía en la primera edición, ¿no? Que por presiones del establishment intelectual de Francia. Sí, es cierto, es cierto. Sí, según cuenta en el prólogo, la primera edición te llevaba algunos, digamos, sí, cortes, sí, exactamente. No estaba entero, no estaba completo, digamos, no planteaba, según comenta, todas las cosas en su extensión. Sí, luego, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente Tsiliga todavía estuvo vivo bastantes décadas, que esto quizás más desconocido. Entonces, como apuntabas igual al principio, ¿qué fue de Tsiliga tras esta experiencia soviética? Sí, ya quizás es la parte igual menos interesante de la biografía de Tsiliga, porque a partir de exactamente, bueno, antes incluso de la Segunda Guerra Mundial ya se empieza a distanciar de las posturas de lo que es el comunismo de izquierda, que es parece lo que defiende cuando escribe el libro, ¿no?, al salir de Rusia. Y bueno, una vez en Europa y en París se va a ir distanciando y va a ir, bueno, evolucionando hacia posturas más socialdemócratas y va a ir volviendo sobre todo a lo que es el nacionalismo croata, ¿no?, la defensa del nacionalismo croata. Sí, bueno, como curiosidad, comentar que antes también de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, como ya lo he comentado un poco antes, Tsiliga se integra en un círculo de discusión fundado por dos alemanes, Maslow y Ruth Fischer, sino que también está presente en Myasnikov, que es un grupo que bueno, dura poco tiempo porque existen importantes divergencias entre ellos. Incluso en aquella época Myasnikov ya se había girado también hacia el patriotismo y el nacionalismo soviético, parece ser, ¿no? Y bueno, durante la guerra Stiliga llegará a estar preso en las cárceles croatas, porque decide viajar a Croacia tras pasar por diversas ciudades y pasar una época en Istria. Al llegar a Croacia es detenido, porque en Croacia se está instaurando un régimen nacionalista fascista. Durante su detención, el dictador croata Pavelić parece ser que visita la cárcel y Stiliga le explica que él ya no es un comunista, o sea que en aquella época ya ha abandonado toda referencia al marxismo y al comunismo. Y bueno, en esta segunda experiencia en la cárcel va a ser enviado en junio de 1942 a un campo de concentración llamado Jasenovac, donde parece ser que murieron más de medio millón de personas, ¿no? Y al final, bueno, va a ser condenado a muerte, pero le van a aplazar la pena y al final logra que le saquen de ahí gracias a, bueno, su posición de su reputación de anglófilo y a intervenciones de instancias de alto nivel del gobierno croata, ¿no? Es liberado en 1943 y hasta que se termina la Segunda Guerra Mundial vive en Viena y en Berlín, y en sus memorias, bueno, cuenta un poco la atmósfera que reinaba en esos países. Y sí, efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Stiliga pasa el resto de su vida entre París y Roma, y se va a dar a conocer en estos países por la reedición de su libro sobre su experiencia en las cárceles rusas y su crítica al stalinismo, ¿no? Pero también por algunos textos sobre Lenin y algunas obras sobre Yugoslavia. Pero bueno, sí, Stiliga se va a dar a conocer sobre todo dentro de lo que es la emigración croata en Europa, ¿no? Se va a dar a conocer como un político nacionalista y socialdemócrata, edita sus propias publicaciones, se opone a la política de Tito, aunque Tito fue el que puso en práctica, cuando subió al poder después de la Segunda Guerra Mundial, los proyectos de Federación de Repúblicas Yugoslavas que descendía Stiliga hacia 1925. Sí. Y bueno, en los años 70 la emigración croata en Europa aumenta bastante y llega a adquirir un carácter masivo, con lo que, bueno, también permite a Stiliga seguir ejerciendo ese papel, ¿no?, de político en la emigración. En 1971 se produce la que se llama Primavera Croata, que provocará la represión del régimen y la emigración también de muchos intelectuales croatas que vienen a reforzar esta posición en el exilio. A mediados de los años 75, Stiliga intenta, digamos, ser elegido para el llamado Consejo Nacional Croata, que es un organismo prooccidental que tiene sede en Estados Unidos y que aspira a convertirse en una especie de oposición organizada en el exilio, que incluía todo tipo de partidos políticos. Y bueno, en general sigue activo en la política croata y yugoslava hasta que muere defendiendo posiciones nacionalistas croatas partidarias de la creación de un Estado croata dentro de una Yugoslavia confederada. Y sí, bueno, prácticamente desde antes de la Segunda Guerra Mundial Stiliga ya abandona, por así decirlo, el marxismo y el comunismo, se orienta hacia sobre todo sus preocupaciones nacionalistas, que fueron las que comenzó su trayectoria política, por así decirlo, ¿no? Y en las que estuvo siempre interesado, en definitiva, porque prácticamente, creo que te lo he comentado ya, la etapa en la que Stiliga empieza a interesarse por cuestiones que van más allá de la cuestión nacional yugoslava es la época en la que se ve los 10 años que se pasa en Rusia. Una vez al salir de allí, su preocupación se empieza a centrar otra vez en Yugoslavia y bueno, en una perspectiva de oposición al régimen que se instaura después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen comunista, bueno, que está opuesto a Stalin, pero bueno, no deja de ser un régimen comunista. Bueno, una evolución un poco triste, pero bueno, ahí queda. Yo no tengo nada más, no sé si quieres añadir algo. Pues no, yo creo que no. Pablo, muchas gracias. Nada, darte a ti un millón de gracias y nada, seguimos en contacto. No cuelgues, que estoy contigo ahora. Vale, perfecto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, aunque metiendo un poco la gamba, seguís escuchando Anábasis en Radio Cuca o en las emisoras amigas que nos redifunden. Ahí teníais al compañero Nacho de Salud Proletarios hablándonos de Ante Chiliga. Antes de dar por finalizada esta misión, vamos a leer unos extractos de esta obra tan recomendable. Son innumerables los pasajes que me gustaría traer a colación, pero bueno, a simple modo de aperitivo vamos a sacar un trozo, tampoco, bueno, no necesariamente el más jugoso, de ese capítulo más conocido, y Lenin también, que en nuestro país publicaron en su día las ediciones mayo del 37, las ediciones mayo 37 del 1000. Durante bastante tiempo, en El Aislador, me abstuve de participar en las discusiones acerca del papel de Lenin. Yo pertenecía a esta joven generación comunista que había crecido con la idea de que Lenin era sacrosanto. Para mí estaba claro que Lenin siempre tuvo razón. Los resultados, la toma revolucionaria del poder y su conservación, hablaban a su favor. Por tanto, concluía yo con mi generación, la táctica y los medios también eran los correctos. Cuando llegué al Aislador, me expresé en ese sentido. Y no me llevé poca sorpresa cuando el obrero decista Procopenia me dio este irónico consejo. Es inútil que te acalores, camarada Chiliga, hablando de la lucha de Lenin contra la burocracia. Te basas en uno de los últimos artículos que escribió antes de morir, el de la reforma de la inspección obrera y campesina. ¿Acaso llama en él a que las masas se organicen contra la burocracia? Nada de eso. Propone la creación de un organismo especial con personal bien pagado, un organismo supraburocrático que combata contra la burocracia. No, camarada extranjero, continuó Procopenia. Lenin al final de su vida perdió su confianza en las masas obreras. Contaba con el aparato burocrático, pero por miedo que éste se excediera, pretendía limitar el daño haciendo que una parte del aparato controlara a la otra. Tras un instante de silencio, continuó. Evidentemente, no hace falta pregonarlo a los cuatro vientos, pues lo único que conseguiríamos es dar más argumentos a Stalin. Pero no deja de ser un hecho. Si el estudio de las discusiones y las disputas del pasado me interesaban poco, era porque estaba completamente sumergido en los problemas presentes. Pero en la medida en que me interesaban estas cuestiones históricas, me parecía que estos grupos sobreestimaban la importancia de sus viejas diferencias con Lenin. El destino de la revolución, en mi opinión, lo decidía la correlación de fuerzas entre las clases y no las fórmulas o las tesis que adoptara tal o cual tendencia interna. A medida que el plan quinquenal se iba completando, la cuestión de las formas organizativas, políticas y económicas volvió al primer plano. Problemas que se creían resueltos hacía mucho tiempo por la historia volvieron inopinadamente sobre el tapete, con fuerza renovada. La supresión de la pequeña burguesía y del capitalismo privado llevaba a la constatación de que en la arena social ya no estaban más que la burocracia y el proletariado. Y ahora eran el terreno de las formas organizativas donde había que tratar de solucionar problemas tales como sus mutuas relaciones o ¿qué es el socialismo y cómo alcanzarlo? Las cuestiones técnicas organizativas se revelaron cuestiones sociales. La lucha de las masas laboriosas contra la tiranía burocrática no era, pues, sino una lucha contra las formas organizativas que la burocracia había impuesto a la economía. Pero estas fórmulas no se las había inventado Stalin, las había heredado de Lenin. La revolución rusa, a pesar de sus contradicciones y sus luchas intestinas, es un todo orgánico, y a Lenin no se le podía dejar al margen. Entregado al estudio de estas nuevas cuestiones, el miasnikovista Tiyunov redactó un ensayo dedicado a las diferencias históricas entre la organización burocrática de la producción y la socialista. Su trabajo se basaba en la crítica a las medidas militaristas adoptadas por Trotsky para organizar la economía en el periodo del comunismo de guerra. El joven decista Jacques Cosman escribió un brillante estudio histórico sobre lo que se llamaba la cuestión sindical. Llegaba a esta conclusión. La forma en la que Lenin organizó la industria dejaba a esta completamente en manos de la burocracia. Y la consecuencia directa de esto fue que cuando al proletariado le reconquistaron las fábricas, este perdió la revolución. Otro decista, Misha Shapiro, redactó una refutación en la que sostenía la postura tradicional de los decistas. Las diferencias entre los diversos sistemas de organización de la producción no eran de principio. Según Shapiro, la oposición obrera no representaba los intereses del proletariado, sino los de la burocracia sindical. Y si la reivindicación de que se transfiriera la dirección de las empresas a los sindicatos fuera satisfecha, la única diferencia sería que las fábricas las dirigiría la burocracia sindical en lugar de la burocracia de partido. Para que el proletariado pudiera combatir a la burocracia necesitaba libertad. Libertad organizativa, de prensa, de reunión. Pero esto llevaba a la tesis de la libertad de elegir partido, defendida por Nemesnikov y condenada por Lenin, Trotsky y los decistas. Aún por aquella época, la mayor parte de los decistas y casi todos los trotskistas seguían pensando que la libertad de partido sería el fin de la revolución. La libertad de elección de partido es menchevismo, proclamaban inapelablemente los trotskistas. El proletariado es socialmente homogéneo, por eso sus intereses los representa un solo partido, escribía el decista Davidov. ¿Por qué no conjugar la democracia interna en el partido con su dictadura externa?, se preguntaba la decista Nyura Janskovskaya. La Comuna de París sucumbió porque en ella había varios partidos, pero nosotros solo tenemos uno. ¿Cómo es que entonces nuestra revolución también ha sucumbido?, replicaba Dora Sack a Davidov. El joven decista Volodya Smirnov incluso llegó a decir: «Jamás hubo en Rusia revolución proletaria ni dictadura del proletariado. Se trató simplemente de una revolución popular por abajo y una dictadura burocrática por arriba. Lenin jamás fue un ideólogo del proletariado. Desde el principio hasta el fin, fue un ideólogo de la inteligencia». Estas ideas de Smirnov estaban relacionadas con ese concepto general de que, por distintas vías, el mundo se dirija hacia una nueva forma social, el capitalismo de Estado, con la burocracia como nueva clase dirigente. Situaba en un mismo plano a la Rusia soviética, la Turquía kemalista, la Italia fascista, la Alemania que marchaba hacia el hitlerismo y la Norteamérica de Hoover y Roosevelt. «El comunismo es un fascismo extremo, el fascismo es un comunismo moderado», decía en su artículo El Confascismo. Este concepto dejaba un poco en segundo plano las fuerzas y la perspectiva del socialismo. La mayoría de la fracción decista, Davidov, Shapiro, etc., pensaba que la herejía del joven Smirnov se pasaba de la raya y fue expulsado estrepitosamente del grupo. Sabiendo lo importante que eran estos antiguos problemas para comprender los nuevos, así como para conocer bien las tareas futuras, me puse a estudiarlos seriamente. Los matices que existían a la hora de interpretar estas cuestiones en los medios de extrema izquierda predisponían a un examen crítico y a la autodeterminación. Y al estudiarlos tras una viva experiencia revolucionaria, los aborté con un estado de ánimo evidentemente distinto al de los camaradas que hace 10 años vieron en ellos motivos para la escisión. Tenía detrás de mí 15 años de historia de la revolución y podía juzgar el pasado con un espíritu más despierto y más firme. Pero al someter a un análisis crítico la época de Lenin, entraba en el Sancta Sanctorum del comunismo y de mi propia ideología. Someter a crítica a Lenin, al jefe y profeta, coronado por la inmortal gloria de la revolución y aún más por la leyenda y la mistificación del mito post-revolucionario. A pesar del espíritu crítico del medio en el que vivía, entré de puntillas en ese santuario, sintiéndome culpable al escuchar una voz interior que me decía: «Para comprender la experiencia y las lecciones de la revolución, no se puede retroceder ante nada. Hay que mostrarse tan implacable como la propia revolución, que tampoco retrocede ante nada». Y cuanto más me adentraba en el santuario, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, más me planteaba esta cuestión fundamental. ¿Acaso por azar, tú también, Lenin? ¿No habrá durado tu grandeza lo que duró la de las masas y la revolución? Cuando la fuerza de las masas declinó, ¿no hizo otro tanto tu espíritu revolucionario, declinando incluso más? ¿Es posible que para conservar el poder hayas traicionado tú también los intereses sociales de las masas? ¿Fue tu decisión de conservar el poder lo que nos sedujo a nosotros, los ingenuos? ¿Preferiste la burocracia victoriosa a las masas vencidas? ¿Ayudaste a esta nueva burocracia a partir el espinazo a las masas soviéticas? ¿Es posible que aplastaras a esas masas cuando éstas nos acomodaron al nuevo orden de cosas? ¿Que las difamaras y desnaturalizaras el sentido de sus legítimas aspiraciones? Lenin, Lenin, ¿qué cuenta más? ¿Tus méritos o tus crímenes? No presto mucha atención a los móviles que te inspiraron. Más valía, pensabas, que los burócratas partieran el espinazo a las masas a que volvieran los viejos explotadores, los burgueses y los terratenientes. Es posible que los burócratas consideren que esto es importante, pero para las masas que agachan la cabeza no es gran cosa. Tampoco hago mucho caso, Lenin, a los argumentos de tus abogados. Subjetivamente, tus intenciones eran las mejores del mundo. Pero fuiste tú, Lenin, quien nos enseñó a no juzgar a las personas según sus intenciones subjetivas, sino por el significado objetivo de éstas, por los grupos sociales a los que favorece su actividad y a favor de los cuales se pronuncian las palabras. Además, tus propias justificaciones, tan prudentes, hay que decirlo, me demuestran que tú mismo aprobabas subjetivamente el régimen que ejecutabas objetivamente. Y lo que es peor, mientras la dictadura de la burocracia se afirmaba, difamaste conscientemente a las masas obreras, las pruebas están ahí, que se resistían a la burocracia triunfante. No obstante esa resistencia, por débil que fuera, por aplastada que estuviera por la burocracia, fue el supremo testamento de la revolución. Y no surgirá una nueva revolución real y socialmente liberadora para las capas inferiores, en Rusia y en el resto del mundo, más que partiendo del programa de la oposición obrera aniquilada. En esta reanudación, en esta continuidad de la historia humana, se formarán, efectivamente, las tendencias progresistas. Nada, pedimos disculpas por los gajes del directo, sonido de móviles y demás, pero nada, solo animaros a leer el libro y ya nos despedimos hasta la siguiente emisión, esperando que todo esto haya sido de interés. Salud.